Y esto se llama el de la Rice Rover, para que lo apoyen, plebes, Grupo Alto Poder. Échale, compajando. Aquí andamos activados, dando el rol de vez en diario. Ya no andamos a penitas, esos tiempos se acabaron. Gracias a mi San Judita. Aquí andamos activados, dando el rol de vez en diario. Ya no andamos a penitas, esos tiempos se acabaron. Gracias a mi San Judita. En el ley nos la rifamos, dando de arriba para abajo. Un Rice Rover levantado y los vidrios polarizados, y con mi güerita a un lado. La cachuchona hacia el frente y una mirada imponente. Me gusta que me respeten y respeto al que merece, que hay mucha gente corriente. No olvido de dónde vengo, Sinaloa ha sido mi casa. Los consejos de mi madre me han dado buena enseñanza. Se espantan por mis tatuajes, piensan que soy traficante. Mis compadres al millón, aquí andamos al tirante. Esto va para la tía Angelina. Grupo Alto Poder. Si ando en mochis el Madrid pa' echarme unos marisquitos, una cervecita helada y que no me falte un suspiro. Al llavazo mis amigos, el soldado no me espanta y al otro día trabajando. Tuvo bueno el calorcito, toca disfrutar un rato. Mis negocios van jalando, ropa fina me dicen que carros nuevos no me faltan. Si me enfiesto dos tres días me gusta jalar la banda, destapando una bucana. Toquen el muchacho alegre, soy el mismo y mi corrido. La mano y un buen consejo siempre brindo a los amigos. Soy una humilde persona, anduve por Arizona. Mi nombre es Brian Javier, calle Palma fue mi cuna. De Morra Records.